por nuestra parte es volver al camino interior, descubrir a Dios dentro de nosotros, comprender que el trabajo, la humildad, la disciplina de cada día crean la verdadera fiesta y la verdadera libertad, que los mandamientos de Dios no son obstáculo para la libertad y para una vida bella, sino las señales para la verdadera vida. Hemos leído la oración del profeta Miqueas. Es el tiempo de la oración humilde y confiada para rehacer la vida y la historia, la nuestra y la de tantos. ¿Qué será de los pecadores? Era el gemido nocturno de Santo Domingo. Él comprendió que Jesús, nuestro hermano, el nuevo Adán, mató en la cruz a la muerte misma, al mal, al pecado mortífero, abriéndonos el camino de vuelta. Él entró en la muerte para que todos pudiéramos volver a la casa del Padre, al paraíso. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.